Herculano del Universo, buenas tardes. Esto es Hércules y punto. Bienvenidos todos un martes más al programa más herculano de toda la radio del mundo mundial. Bienvenidos un martes más a Hércules y punto en Hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de discapacitados en España. Bienvenidos un martes más al programa de la Asociación Herculanos que se emite en el 91.4 del FM y también en internet a través de la página web www.hoyradio.es. Este domingo lo de siempre, este domingo volvimos a tropezar, esta vez contra el Ebro, y además vino con el añadido de que también destituimos al entrenador, a Claudio Barragán. De todo esto hablaremos hoy en el programa de esta tarde. Como no podía faltar, presentaremos, hablaremos también de la cantera y volveremos otra vez con nuestra sección de Historia Blanquiazul. Esta vez hablaremos de los años 40 y también de la trayectoria de nuestro nuevo presidente, Quique Hernández. Yo soy David Rubio y todo ello lo vamos a hacer acompañado, como siempre, por mis queridos espadachines. Javier Rubio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy contento porque además hoy es el Día Internacional de la Radio, así que es verdad. Aunque el Hércules no nos dé alegrías, por lo menos que la radio sí que, pues sí. Sí que nos las dé. Felicidades compartidas a todos los que hacemos esto, a todos los que seguimos con este tradicional, ¿no?, y tan querido medio de comunicación, y también a ti, Miriam González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, pues felicidades, aunque no vengamos con la alegría del Hércules, ¿no?, pues por lo menos hoy tenemos algo que celebrar. Pues sí, programa para celebrar y programa para hablar de Hércules, que es lo que nos gusta. Empezamos. Pues bien, chicos, yo la verdad es que venía ahora pensando de camino aquí a Hoy Radio y yo quería haceros una propuesta. A lo mejor deberíamos de cambiarle el nombre a este programa y en vez de llamarlo Hoy Radio, llamarle el Día de la Marmota, en vez de llamarlo Hércules y punto. No, es que te digo una cosa, el nombre está mejor, es imposible haberlo puesto mejor, Hércules y punto. Creo que va sumando el Hércules. Podríamos llamarlo Hércules y tres puntos por invocar aquello de una victoria. Ojo, sí, que igual gracias a nosotros podríamos celebrar el ascenso, que igual, oye, si eso pasa, no nos negaremos a ningún homenaje ni a ningún reconocimiento. Es que lo mismo semana tras semana, ¿no? Venimos aquí a decir lo mal que jugó el Hércules, lo enfadados que estamos, lo de otra oportunidad perdida. Y en fin, pues esta vez contra el Ebro, lo mismo, ¿no? Un partido que a priori un equipo, ¿no?, que de verdad aspira al ascenso tiene que ganar, ¿no? Un partido muy indicado para reconciliarte con la afición, para empezar a mandar mensajes positivos ante un rival que ya sabíamos que no era nada del otro mundo, pero no, nos lo confirmó en el propio partido. Y no solamente no le ganamos, sino que además salta por los aires el segundo entrenador en lo que llevamos ya de temporada. Vamos a empezar por ahí, vamos a hablar un poco de todo, pero empiezo por lo más inminente, ¿no?, que fue la destitución de Claudio. ¿Os parece lógico, dentro de la locura que es el Hércules y de que aquí no funciona nada, os parece normal que Barragán hubiese sido destituido el del domingo pasado? Sí, yo creo que sí. Si quieres dar la sensación y el mensaje de que aún sigues peleando por la temporada, porque al final no dejamos de estar en la primera semana de febrero y con un entrenador, un cambio en el banquillo, aunque sea un revulsivo, ¿no? No cambia grandes cosas. Un revulsivo a nivel anímico, de confianza, porque yo creo que Claudio Barragán, esa tensión que concibieron, había muy poca tensión en los jugadores, se jugaba demasiado alegre, ¿no? No alegre en el sentido de disfrutar jugando, sino con poca tensión a la hora de concentración, de táctica. Sí que es verdad que con Claudio Barragán hemos visto menos errores, pero se ha visto un juego, yo creo que peor que con Sivero. Pero yo creo que le ha metido tanta tensión a esta plantilla que al final los jugadores estaban tan jugaban con un corsé tan apretado que no se ha podido, yo creo, que llegar a ver esa fluidez de la plantilla, ¿no? Al final hemos visto que hasta el propio Juli, que era una de las grandes esperanzas en esos meses malos del Hércules, bueno, sí, en los primeros meses malos del Hércules, no en los segundos malos meses del Hércules. No, era una de las grandes esperanzas de la temporada. Sí, no, pero que me refiero, en esos momentos malos de principio de temporada era como una luz a la que agarrarse, pero hasta en estos momentos se ha apagado por ese nivel de tensión, de falta de confianza. Yo creo que esas situaciones de ahora está jugando Connor, de repente Connor se va, juega Samuel, pero en Badalona no juega Samuel, juegan Paul Bueso y Miquel Santamaría, empatas a cero, vienes al Rico Pérez después de haber empatado a cero, Samuel, que estaba en la grada, bueno, estaba en el banquillo, pasa al titular, Paul Bueso, que venía jugando titular, pero al final yo creo que todo eso puede pasar factura y yo creo que es el momento de hacer ese cambio, de ser revulsivo, de traer a alguien nuevo al vestuario. intentar recuperar la confianza de los jugadores y, bueno, intentar enganchar alguna victoria que levante un poquito el ánimo. Y aunque es una distancia bastante dura para el mes en el que estamos del playoff, no dejan de ser 6 puntos, más, bueno, en este caso 7 con el golaveraje. Sí, contando el golaveraje. Con el Cornellá, pero bueno, que estamos en febrero y quién no dice que todavía no hay opciones. Al final yo creo que la obligación del Hércules en segunda división B es pelear hasta el final y debían hacer ese cambio, porque aunque fuera tarde no te queda otra que intentarlo. Tú, Miriam, yo sospecho que igual que Javi y un servidor, no lloraste demasiado, ¿no?, el domingo con la destitución de Barragán. Pues mira, te voy a decir una cosa, no lloré porque ya intento que no me afecte tanto esto, pero sí que te digo que no es que me diera pena, pero tampoco considero que fuera del todo justo, porque no sé hasta qué punto era responsabilidad de él. Yo creo que tenía la pelota en el tejado los jugadores y creo que no han dado la talla, no por el entrenador, porque decíamos lo mismo de cuando se fue Siviero, ¿no? A ver ahora el que viene, va a cambiar la cosa y no ha cambiado nada. Cambió un poco por el factor suerte los 2-3 primeros partidos y luego la cosa pues ha seguido igual o yo creo que incluso peor que con Siviero. Entonces me da hasta pena, ¿no? Porque al fin y al cabo pues el hombre no sé hasta qué punto era responsable de esto. Ahora ya sí que sí, la responsabilidad es 100% de los jugadores porque ya no tienen excusa, ya han pasado por las manos de los entrenadores, entonces ya no, sí, no sé ya qué más pueden decir, ¿no? O sea que, no sé, yo no soy tan positiva como Javi, sí que es verdad que tampoco son muchos puntos, ¿no? Pues son 2 partidos, pero yo no lo veo bien por los jugadores. No ves salvable la temporada. No, yo incluso ya el entrenador, que bueno, luego hablaremos, es que ya me es indiferente el que venga, porque como veo que los jugadores van a lo que van a su bola y no reaccionan, yo incluso es que no me gastaría ni dinero ahora en un fichaje nuevo. Yo, fíjate, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Creo que la mayor parte de la culpa es de los jugadores que, salvo casos muy excepcionales, están haciendo una temporada muy floja, ¿no? Hablabas de Juli, por ejemplo, Javi. Juli era uno de los jugadores que más me ilusionaba, ¿no?, al principio de la temporada, y parece un jugador tremendamente vulgar, ¿no?, ahora mismo, ¿no? No me inspira, ¿no?, prácticamente nada de peligro en ataque, y el resto tampoco es que demasiado, ¿no? Pero sí que es verdad que, aun culpando a los jugadores, ¿no?, y dándoles casi toda la culpa, ¿no?, que yo pienso que tienen, Barragán también ha hecho cosas un poco bastante discutibles, ¿eh? O raras, sí, pero... Por ejemplo, lo que tú comentabas, Javi, ¿no?, lo de estás poniendo a Hueso, ¿no?, en Badalona, el equipo defiende bien por primera vez en varios partidos. Está claro que Paul Hueso está siendo el mejor central este año en defensa, porque ni Samuel ni Santa María están muy bien, y resulta que el día siguiente te lo cargas, ¿no? Luego, Miriam, tú y yo pedimos ya desde hace bastantes semanas que, ya que las cosas lo están haciendo tan mal, ¿no?, los jugadores titulares, que apuesten más por los canteranos y tal, y bueno, pues otra vez Pella ni convocado, ¿no?, otra vez Tarín. Sí, y lo saca cuando ya estamos a la desesperada. Que no es que Barragán lo haya cambiado. Quiero decir que sí que se estuviera contando con ellos y luego Barragán dijera no. O sea, es que nadie cuenta con ellos. Sí, sí, sí. Entonces... Por eso te digo, tampoco ha aportado demasiadas cosas nuevas, ¿no?, respecto a Siviero, ¿no? Veníamos de un entrenador que lo había hecho bastante mal. Y el de ahora, yo no creo que vaya a ser recordado por una aportación, ¿no?, muy grande al Hércules, ¿no?, porque haya conseguido corregir algún aspecto y tal, ¿no? Quizá la defensa hayamos mejorado un poquito, pero hasta hace 2 días seguíamos teniendo graves problemas defensivos, ¿no? El partido contra el Cornellá, el partido contra el Sabadell se nos va por errores infantiles en defensa, ¿no? Entonces, en fin, creo que se va, a pesar de que, insisto, estoy de acuerdo con que la gran culpa es de los jugadores, y como sigan así, creo que tiene que haber bastante limpieza en verano. Creo que Barragán se va con un suspenso bastante evidente del Rico Pérez, de su etapa en el Hércules. Yo creo que, además, el suspenso de Barragán radica en que Barragán, para mí, ya creo que es un entrenador que ya está un poquito pasado, porque al final el método de Barragán es... Hablamos de que ha mejorado un poquito en defensa, pero es que también es verdad que con un equipo tan defensivo en el que le costaba tanto irse al ataque, al final jugaba con 2 centrocampistas bastante posicionales, como Checa y como Pepelu, que apenas perdían la posición. Creabas poco en ataque, pero porque no se movían. Al final tenías siempre 4 o 5 jugadores defendiendo. Es difícil, al final, que te creen tantas ocasiones. Luego te creaban ocasiones y perdías por fallos puntuales, que ahí Barragán poco podía hacer en esa concentración. Pero yo creo que se ficha un entrenador que no era adecuado para esta plantilla, porque al final tú tienes jugadores que estén mejor o peor. Tienes a Chechu, tienes a Moja, tienes a Juli, tienes a Miñano, tenías a Gaspar, tenías a Nieto. Son jugadores de perfil jugón, entre comillas, ¿no? Salvando las distancias porque están en segunda B, y ya he dicho que no estamos viendo una buena temporada de esos jugadores, pero eran jugadores para jugar al fútbol, para jugar un fútbol alegre, un fútbol ofensivo. Pero con Claudio Barragán esto era todo lo contrario. tres líneas muy juntas, 4-4-2 prácticamente, 4-2-3-1 muy, muy, muy junto, en el que hay poca libertad de movimientos, que nadie se puede exceder en sus subidas en ataque. Yo creo que al final ha encorsetado a esos jugadores. No podía jugar de otra manera porque tenía que jugar con los jugones, pero un estilo amarrategui defensivo, sí, que al final va un poco en contra de la idiosincrasia de esos jugadores, ¿no? Tienes una plantilla para jugar un poco más ofensivo, para dominar los partidos. ¿Y qué partidos el Hércules ha salido a intentar dominarlos? Yo recuerdo, quizá el punto de inflexión de Claudio Barragán pudo ser el Saguntino, ese que hizo un buen partido. Quizá el mejor o sí, el único buen partido. Y ahí lo perdemos, sí. Lo perdemos y ahí igual se trastoca un poco, ¿no? Que diga... Puede ser, sí. Pues mira, he jugado bien y he perdido igual. Sí, esas contra, cosas minan la confianza. Contra el Baleares y el Peña Deportiva no jugué bien, o incluso en Valencia, que me tocó defender, y al final esos partidos sí que los saqué adelante. ¿Por qué entonces jugando bien no lo voy a sacar? A lo mejor eso le cambió un poquito el chip. Y para mí, Claudio perdió todo el crédito, fue el día del Elche. Creo que el Elche vino aquí con un entrenador nuevo, con muchas dudas, que el 0-0 o el empate le servía y apenas creó peligro. Lo que pasa es que en la segunda parte le regalas el balón y no haces por cambiarlo, y al final casi te ganan. Nos salvamos de milagro. Creo que fue Collantes que le pegó al palo. Hubiera sido justo porque era un partido de 0-0. Sí, pero sí, vamos, totalmente. Te podía haber ganado. Pero que era una oportunidad que si tú vas a buscar al Elche le ibas a hacer daño, porque llegaba con muchas dudas, con el equipo, con el nuevo entrenador. Ya tenías, al final luego hemos visto esa polémica que tuvieron con Nino, un estilo que no se adaptaba al de Josico. Yo creo que si hubiese ido a buscarle, además jugando en casa, con tu afición, que le tenía ya muchas ganas, habías perdido el derbi de Copa, jugando bien, mereciendo haberle ganado. La mejor entrada de todo el año y tal, se daban todos los condicionantes El césped bien, hacía buen tiempo, entrada. Venías el primer derbi en liga después de mucho tiempo. Y nos consiguieron dormir. Y lo peor de todo es que ese partido nos consiguieron dormir. Y fue un anticipo de lo que hemos visto después. A nivel personal, yo no me imaginaba que iba a haber un Hércules Elche en el que iba a salir más enfadado con el Hércules que otra cosa. Y yo creo que ese partido ahí perdió bastante crédito Claudio Barragán respecto a la afición. Luego ya no se le ha perdonado esa victoria en 10 partidos. Hablamos de jugar bien y jugar mal, por tocar un poco lo que pasó el domingo, ¿no? El domingo yo vi 10 minutos en la segunda parte y algunos minutos en la primera parte en los que realmente encerramos al Ebro, ¿no? Y en los que realmente el equipo presionaba, asediaba al rival, que era de esto de que decías, bueno, es que el gol, como sigamos así, va a caer, ¿no? Pero sin embargo eso dura, pues lo que estamos diciendo, 10 minutos, no dura mucho más, ¿no? Entonces, a mí, yo no sé si eso, tomármelo como positivo, como diciendo, bueno, pues sí que saben hacerlo y tal, o como enfadarme más, como diciendo, bueno, es que pueden hacerlo, no son tan malos como parecen, tienen la calidad para hacerlo, y sin embargo somos absolutamente incapaces de tener un estilo propio, de encerrar al rival y de verdad demostrar que somos supuestamente un equipo que aspira a ascender, ¿no? Sí, sobre todo esos primeros minutos de la segunda parte, porque sí que es cierto que al principio del partido sí que hay 5 o 10 minutos, los que el Hércules va por el partido, pero tuvo esa ocasión Mainz que salva a Falcón y a partir de ahí el Hércules fue como, uy, que ellos no han hecho nada, pero más clara del partido la han tenido en ellos en dos toques. De hecho, el Hércules para mí, no sé si estáis de acuerdo, creo que aunque fue un partido malo, se mereció ganar 1-0 raspado, pero es verdad que la más clara la tienen ellos, que es la que tiene Mainz y la para muy bien Falcón, que para mí fue el mejor del Hércules el domingo, porque fue el único jugador que tuvo el trabajo que tuvo, lo hizo bien. Sí, yo creo que estuvo bien, salvó dos ocasiones, una la de Mainz y otra un remate que también bien. Pero sí que es verdad que esa salida al segundo tiempo sí que se vio un Hércules, por lo menos yo lo estaba viendo en la grada, y hubo una jugada especialmente en la que dan tres toques rápidos. Miñano mete un pase en profundidad, no sé a quién fue, si a Juli o José Frank, que pone el balón, casi rematan. Una jugada de combinación, yo casi ni me lo creí. Y al final la reacción que te sale es, qué fácil es el fútbol cuando lo haces bien, cuando tocas, cuando te mueves. Cuando los buenos intentan tocar y esas cosas, cuando es que muchas veces ni lo intentamos. Muchas veces lo que hacemos es tirar hacia la banda un centro y lo que pase. No, y jugadores estaban intenta muy, buscar otras fórmulas. Los jugadores muy parados, la salida de balón, Pepe Lun se le ve, porque a Miñano se le critica mucho esas pérdidas de balón que tiene, pero al final, si contamos las veces en las que Pepe Lun se pone al lado del defensa, al lado del central, en una posición en la que es imposible que tenga el balón, salen 10 de cada 11 veces, y Miñano pues al final por lo menos viene a ofrecerse. Claro que si tiene que él sacar todo el peso de esa circulación de balón no le va a salir, pero al final Pepe Luis, que hay en esa opción, era todo el rato meterse entre centrales, y al final era balón largo de Santa María o de Samuel, que casi siempre acababa en nada, porque teniendo a Oscar Díaz, que no es un jugador para peinar esos balones, y las ocasiones más claras del club yo creo que llegaron al final por Oscar Díaz. Es que era el típico partido que hasta con, metes un gol con la mano y era, dices, es que hasta con la mano, tienes una ocasión. Luego tienes en la segunda parte entre Santa María y Samuel, que eso parecía el circo de, del sol. Que si le doy yo, que si le pegas tú, que si le pego yo con la derecha y me rebota la izquierda y, sí, y la despejo. Al final, el Ebro, el entrenador del Ebro luego dijo que era una oportunidad perdida y era como, bueno... Sí, sí, sí, yo lo escuché y de verdad estaba contento con el empate, pero al mismo tiempo estaba un poquito mosqueado diciendo, es que hasta les hemos podido ganar. Sí. Porque sí que es verdad que, sobre todo cuando nos quedamos con 10 y tal, el Hércules es absolutamente incapaz de buscar la victoria y ellos, si hubiesen sido un equipo medianamente ambicioso y saltan a la yugular del Hércules, que estaban temblando, porque en ese momento ya estaban de los nervios todos... Pudieron habernos ganado perfectamente. Pero es como le pasó al Cornellà. Yo creo que Cornellà se fue con la misma sensación. Dos equipos que vinieron a perder tiempo, bueno, a buscar un empate. Pero el Cornellà empató en el último minuto. Sí, pero el Cornellà empató en el último minuto después de irse 10 al ataque y de encerrar al Hércules. Que yo creo que vienes con el planteamiento de no perder y al final te vas diciendo, si les hubiese buscado desde el principio, tal y como están estos, sí, sí, les habría hecho bastante daño. Yo creo que por eso fue oportunidad perdida, pero yo creo que las ocasiones más claras fueron del Hércules. Lo que pasa es que estás en un nivel de negación absoluta y de falta de confianza, que lo que pueden ser goles, pues acaba, tuvo una Chechu también con una buena jugada de Moja con Juanjo Nieto, que al final no acaban de entrar porque no estás, porque sí, estás, y además, encima de que no juegas bien, pues tienes esa negación. Y haciendo solamente 15-20 minutos buenos, no siempre ganas. Por mucho que a lo mejor el rival no haga ninguno y tú hagas 20, pero claro, es muy normal, es muy probable que durante esos 20 tengas las ocasiones que tengas, a lo mejor no las metes, ¿no? Tienes que ser más constante. Una última cosa del partido del domingo, y ya dejamos de lado, ¿no?, este partido y que se pierda en el pasado, porque tampoco merece mucho hablar más de él. Creo que pasó un poco desapercibido, pero creo que el árbitro nos perjudicó gravemente. Y no se excusa, el Hércules jugó mal y todo, Pero creo que el portero tenía que haber sido expulsado. El portero del Ebro, imagino que recordáis la acción, ¿no? Una acción que tiene un mano a mano. No recuerdo ahora mismo si es con José Fran. Con Juanjo, yo creo. ¿Era con Juanjo? Pero sí. Sí, es la primera parte, en que pillan preferente más hacia fondo sur, ¿no? Sí. Yo sí, es que sinceramente esa creo que ni No, era la segunda parte. Era ya la segunda parte. Sí, sí, sí. Sí, la segunda parte al principio, sí, sí. Los primeros mitos. Sí, que fue hacia fondo sur. Yo creo que es una falta bastante clara. De hecho, le sacan tarjeta amarilla y, bueno, la falta para mí es como un piano. La duda es si la ocasión es manifiesta de gol o no, pero es que había superado ya al portero. Es verdad que estaba escorado, tenía algún defensa por ahí con él, pero para mí esa ecuación es bastante manifiesta. ¿La recordáis, no? Yo es que sinceramente lo vi más o menos, estaba cerca de donde estaba sentado en la grada y tampoco me parece que le toque una manera exagerada. ¿Sí? Yo creo que se le va el balón largo y a mí me dio sensación como que el jugador del Cruz saltaba un poco por el lateral. Sí, uh-huh, que es verdad que el portero del Ebro levanta la pierna, pero yo creo que tampoco llega a impactar en el jugador del Hércules. Es que me fui en el descanso, me tuve que ir, o sea que no... ¿No estuviste en la segunda parte? No pude. Oh, lo que te perdiste, no una pude, exhibición, ¿verdad?, de fútbol, sí, impresionante. Lo iba siguiendo por Twitter. Jugamos de taco, bueno, de tiquitaca. Sí. Yo digo, Dios mío, qué pues hubo alguna jugada que si la ves dices, este de azul no es el Hércules. Sí, no, esos 10 minutos que tuvimos, los mejores 10 minutos los tuvimos en la segunda parte. Luego ya empezar, hubo un cambio de juego a la banda derecha que acabó en la banda izquierda, que eso ya dices, sí, ya han vuelto. Pues sí, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? No damos más de sí, o si damos, no, de momento no quieren. Y así estamos a ahora mismo a 6 puntos de la clasificación, 7, ¿no?, si contamos el golaveraje, porque el que va ahora mismo cuarto es el Cornellà, con el equipo con el que tenemos perdido el golaveraje, porque perdimos en Cornellà y nos empató aquí en el último minuto, como todos recordamos. Y me imagino que la afición debe estar bastante calentita con el asunto, o quizá ni siquiera caliente, ¿no?, ya defraudada, ¿no?, y pensando en la siguiente temporada. Sí. Javi, lo hemos preguntado por Twitter, a ver qué es lo que pensaban. Sí, hacíamos sobre la destitución de Claudio Barragán, ¿no?, si le pareció una decisión justa a la afición, quién debería sustituirle, así un poco preguntas un poco genéricas, pero sí que es verdad que la afición está enfadada, pero ya casi ni lo muestra, ¿no? Es ya un enfado ya con desidia, ¿no? Porque ya la situación es la misma de siempre y al final estamos hablando del tercer entrenador y yo creo que podrían decirnos, busca nuestro tuit de hace 3 meses, que me vale igual. Y el tuit de hace un año cuando se despidió a TVN, que me vale es igual. Es que lo que comentaba yo al principio, es que parece el día de la marmota. Esto. Sí, al final, bueno, el día de la marmota lo parece, porque luego hablaremos también del nuevo presidente, que es otra vez, volvemos a lo mismo. Al final es viejos conocidos. Luego hablaremos del nuevo presidente y también del si vamos a tener nuevo entrenador o no, porque estamos a martes y seguimos sin entrenador. Pero bueno, cuenta. Bueno, os decía María José Navarro, dice, justa o no, es lo que se debía hacer. Ahora hay que acertar con el entrenador y empezar a ganar y que los demás pierdan. Francisco Gutiérrez, @ Fran Tabarca, decía, como siempre la decisión es tardía, el nuevo entrenador no tiene nada que hacer porque el vestuario está roto y la temporada está terminada. Juanma Sepúlveda, que no está hoy con nosotros, pero que sí que ha querido dejar su mensaje en las redes. Le deseamos una pronta recuperación, sí. Por cierto, que se nos ha puesto malito el pobre. ha sido el yo creo que fue la emoción del partido. El Hércules le trastocó todos los planes. Empacho de fútbol, ese 0-0, ese empacho de ocasiones de gol. Dice, ¿y no será que os hacéis demasiadas expectativas en una competición tan mediocre como la segunda B? Me encanta el positivismo que pone siempre este hombre. Sí, pero si tiene la misma el mismo acierto que con las porras, igual es el mensaje ganador. Luego dice Dani Melómano, venga el que venga, no le va a sacar jugo a esta plantilla mediocre y sin amor propio. Los jugadores tienen suerte de que la temporada esté cansada, de que la afición esté cansada, perdón. La verdad es que sí, porque en otras situaciones ya se habría visto. El otro día se escuchó un poco Portillo, vete ya, pero ya como, bueno, pues ya que estoy aquí y el partido va 0-0 y es un domingo a las 6:30 de la tarde que empieza a hacer frío en la segunda parte, vamos a cantar algo por aquello de animar un poquito esto. Es que es eso, además que cabreo hay apatía, ¿no? Que es lo peor, porque yo prefiero el cabreo, ¿no? Cuando tú estás cabreado es que te importa, ¿no? Cuando estás apático es que ya estás acostumbrado a ella. Es que eres indiferente, ¿no? Lo cual es lo peor que le puede pasar a un club de fútbol. Bueno, agradecemos, como siempre, ¿no? A nuestro diseñador del logo tan fantástico que tenemos en el Twitter de este programa, a nuestro querido Raúl Aliaga. Y si cualquiera quiere contratar sus servicios como diseñador para su empresa o para lo que guste, pues puede contactar con él a través del email ruloaliaga@gmail.com, ruloaliaga@gmail.com. Y vamos ahora ya con la cantera, ¿no? Lo que está salvando la temporada, diría yo, ¿no? Lo que siempre nos alegra los martes, ¿verdad, Miriam? Y además, de verdad, la verdad es que hay resultados de todo tipo, algunos mejores, otros peores, pero los que siguen sin fallar son los chicos del Hércules B. Este fin de semana también han ganado frente al Calpe 3-0 en un partido muy, muy fácil, según me han contado, para los herculanos, sin sobresaltos, con los goles de David Ibarra y Pedro, y dos muy buenas asistencias de Tadeo. Así que, pues, seguimos con líderes con el Jove, y el próximo domingo a las 12 el Hércules viaja hasta Villajoyosa, que la verdad es que va a ser un partido duro, es un rival bastante fuerte que está también en la parte alta de la tabla, pero bueno, seguro que los chicos del Hércules lo superan sin problema y siguen en el liderato, confiamos en ellos. Vamos con el resto de resultados. En División de Honor, el Hércules caía 4-0 en Villarreal. En Regional Preferente Juvenil ganábamos 0-2 frente al Ideia. En Segunda Regional Juvenil ganábamos 6-0 frente al Playas de Alicante. En la Autonómica Cadete, Hércules 1, Paterna 1. En la Preferente Cadete empatábamos también frente al Ideia 1-1. En la Primera Regional Cadete, el Independiente Alicante nos ganaba 4-2. En la Autonómica Infantil ganábamos al Paterna 1-0 y en Preferente Infantil ganábamos 2-1 frente al Ideia. En la Primera Regional Infantil, ahí sí que caíamos 3-0 en Campello. En el Alevín, segundo año del Grupo 5, 2-2 frente al Sporting Plaza de Argel. Y en el Grupo 6 también del Alevín de segundo año ganábamos 4-3 frente al Atlético Ciudad de Benidorm. El Benjamín de primer año, grupo 3, ganaba al Intercity de San Joan d'Alacant. En el grupo 4 empatábamos frente a la Sportiva Ilicitana Raval 2-2. En el Benjamín de segundo año, grupo 6, caíamos frente a la Nucía 0-1. Y este resultado sé que nos va a gustar. El pre-Benjamín de segundo año también caía 4-1 frente al Kelme de Elche. Pero bueno, no pasa nada porque... Son muy jovencitos, son pre-Benjamines. Sí. Tienen tiempo de mejorar y ganar. Y le pueden ganar al Elche muchas veces, ¿verdad? Más a lo largo de su carrera. Más que el Hércules, seguro, que el primer equipo. Muy bien, pues seguiremos atentos a las evoluciones de nuestra cantera, sobre todo porque me da la sensación de que dentro de poco es lo único que nos va a quedar. No sé si vamos a tener nada más de lo que hablar aquí. Además, en este los chicos del B, que el Calpe sí que es verdad que parecía que es un equipo muy cañero, ¿no? Que da mucha caña, y fíjate, 3-0 sin problema, o sea que bueno. Estos chicos son capaces de todo. Bueno, pues a ver si hay ascenso este año, que es lo que estamos deseando todos, ¿verdad? Pues vamos a seguir, vamos a hablar de cosas también un poquito más agradables, ¿no? Vamos a hablar de la Asociación Herculanos. Tengo buenas noticias, por fin tenemos presidente, y por fin tenemos fecha, el presidente ya teníamos, no es que le hubiera pasado nada aquí que te va, que nadie se asuste, pero por fin tenemos ya una fecha definitiva de su vuelta a España, porque recordemos que por circunstancias profesionales estaba en el extranjero, y por tanto ya tenemos fecha para definitiva para la asamblea ordinaria de la Asociación Herculanos, que será el próximo viernes día 2, ¿vale? El 2 de marzo, la primera convocatoria a las 8:15, la segunda a las 8:30, y será en la sede de la Asociación de Veteranos del Hércules, que está en la calle Adolfo Muñoz número 12, en San Blas, muy cerquita de donde yo me crié, justo al lado del Parque de San Blas. En la asamblea, pues trataremos los temas que se han hecho en la asociación durante el último año, trataremos el presupuesto, por supuesto, trataremos también todo lo que se va a hacer, las iniciativas para este año 2018-2019. Y al final de la asamblea, pues nos iremos de cena, por supuesto, cualquiera que pueda apuntarse, iremos a nuestra querida cafetería Chaloc, ¿no? A tomarnos una buena cena, ¿no? Aprovechando el viernes. Además, también comentar que si alguien quiere pegarse una alegría, por lo menos este año, pues nosotros le podemos asegurar una, que es un viaje a Ibiza para el próximo 17 de marzo, porque ese día jugamos contra Santa Eulalia. No podemos prometer que no estemos jugando algo ese día, a lo mejor ya no, pero por lo menos que podemos aprovechar y irnos a Ibiza, ¿no?, y pasar un fin de semana allí. Y bueno, pues lo que hacemos en la Asociación Herculanos es, como para ir a Ibiza es necesario ir hacerlo desde el aeropuerto de Valencia. Si se quiere ir en avión, pues financiamos el viaje hasta el aeropuerto de Valencia, tanto la ida como la vuelta, y así vamos todos juntos, ¿no? Es muy, muy fácil hacerse con un billete, ¿no? En Ryanair hay precios bastante económicos. Y bien, pues si todo el que quiera acompañar a la Asociación Herculanos al viaje contra el Peña Deportiva de Santa Eulalia, que será el día 17, pues puede hacerlo a través de nuestra web, que es, creo que la tengo por aquí, nuestra dirección de email, herculanos2005@gmail.com, herculanos2005@gmail.com. Y bueno, por último también comentar que en el Ayuntamiento de Alicante, no sé si vosotros seguís la actualidad política de Alicante, están cambiando los nombres de las calles. Y aprovechando eso, pues en la Asociación Herculanos hemos decidido crear una pequeña comisión de memoria histórica para proponer una serie de calles con nombres herculanos, ¿no? Muchos de los cuales son personas, ¿no?, vinculadas a la historia del Hércules, de las que hemos hablado ya aquí en el programa, ¿no?, en la sección de historia, que hoy también vamos a tener, por supuesto. Así que bien, lo quería comentar también para lo mismo, porque si alguien quiere hacernos alguna propuesta de alguna persona vinculada a la historia del Hércules que piense que merece tener calle en Alicante y a día de hoy todavía no la tiene, pues puede hacerlo a través del email herculanos2005@gmail.com, herculanos2005@gmail.com. Cualquier persona que quiera formar parte de la Asociación Herculanos, pues es muy fácil, simplemente tiene que meterse en nuestra web, www.lasociacionherculanos.net, y ahí pues rellenas un formulario muy rapidito y muy cómodo y ya eres parte de esta familia de herculanos, que somos ya unos 150 personas y cada día somos más, y nos une nuestro sentimiento por este club que tanto disgusto nos da, pero que al mismo tiempo tanto queremos. Y bueno, Miriam, tú también nos tienes que contar hoy una cosa, ¿no? Nos tienes que hablar de la nueva guía de Segunda B. De Segunda B, pero es que acaba de saltar la increíble noticia de que Anda. Ya tenemos entrenador. Increíble. Así que increíble. Increíble noticia de increíble que es cuando entrenador. Pasa algo raro, ¿no? Increíble es el cometa Halley. Bueno, raro es que tengamos entrenador, ¿no? Así que dale, Javi. Sí, no, justo ahora acabo, bueno, a ver exactamente el tuit desde hace un minuto, así que más actual no puede ser, que Josip Bignik, que es nuevo entrenador del Hércules. Tuit del Hércules, o sea que es oficial. Sí, sí. Sí. Ya sale la foto de Bignik con Portillo ahí en la oficina. Lo han presentado y todo, ¿no? En la bueno, supongo que lo presentarán mañana, hoy habría sido la firma del contrato y mañana lo presentarán. Vale. Y ya mañana realizará su primer entrenamiento y será presentado oficialmente. Vuelve a casa porque ya ha estado aquí como jugador. Luego, si quieres, en la previa del partido analizamos un poquito más su trayectoria. Luego lo comentamos. Es un entrenador que en el último ascenso del Hércules a Segunda División estuvo presente, aunque en el otro equipo. Así que luego lo comentamos. Pues mira, aquí a las 8:02 en punto anunciamos en Hércules, yo creo que en primicia, ¿no? Porque no creo que haya ningún otro programa sí, del Hércules a estas horas. Hablando de esto, ¿no? Así que en primicia, Hércules y punto, anuncia que Josip Bignik, el famoso jugador del Hércules en los años 90, va a ser nuestro próximo entrenador del Hércules. Quiero yo pensar que durante el resto de la temporada, aunque con el Hércules nunca se sabe. Le deseamos mucha suerte, pues porque sí, al pobre hombre le va a hacer le deseamos falta. Mucha suerte y a nosotros también. Y suerte será nuestra, muchos como dice Javi. Y a nosotros también nos hace bastante falta, sí. ¿Eh? No solamente a él. A ver, Miriam, cuéntanos lo de la guía de Segunda. Bueno, pues ahora sí. Yo ya lo había visto por Twitter, ¿no? Muchos mensajes de mucha gente con la guía de Segunda B. Y el domingo, pues en el descanso tuve la suerte de coincidir con Chechu, que es el chico que lleva todo. Y bueno, pues nos ha dado un ejemplar para hacer un sorteo, que ahora más tarde lo comentaremos. Pero antes tengo que comentar un poquito de qué va la guía, para quien no lo sepa. Es un libro exclusivo con 192 páginas que tiene toda la información de los 80 clubes de la categoría de toda la Segunda B, con fotos e información de todos los jugadores. Está disponible desde el 19 de enero la edición 2017-2018, que tiene carácter solidario en favor a la Fundación Isabel Gemio. Como he dicho, esta guía ha sido lanzada por Chechu Alonso y, como novedad, pues se puede decir que ya se puede adquirir en tiendas oficiales de varios clubes, una de ellas la del Hércules. También se han enviado ejemplares de este libro a países como Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Polonia, que son sitios desde donde se sigue con mucho interés esta categoría. Y otra cosa muy interesante que me comentó y que hay que decir es que por la compra de este libro se adquiere de forma gratuita un acceso temporal a Instat, que es una plataforma de vídeo para el análisis de fútbol para cuerpos técnicos profesionales. Así que la verdad es que es muy interesante. Vamos a meter un audio que nos ha mandado el propio Chechu Alonso, que él también nos lo cuenta un poquito mejor. Ya está disponible la edición 2017-2018 de la Guía de Clubes de Fútbol de Segunda División B, con carácter solidario y a beneficio de la Fundación Isabel Gemio. Por segundo año consecutivo, lanzamos este libro exclusivo, con 192 páginas en alta calidad, que contiene la información de los 80 clubes de la categoría y las fotografías y datos de todos sus jugadores. Como novedad para esta temporada, cabe destacar que la guía se puede ya adquirir en la tienda oficial del Hércules Club de Fútbol. Además, también la puedes pedir en nuestra página web www.laguia2b.es, rellenando el formulario de contacto. Y por último, a todo el que adquiera un ejemplar de la guía de Segunda B, le estamos regalando un acceso a la plataforma de vídeos Instat Fútbol, líder mundial en scouting y análisis del fútbol, donde también dan cobertura a los partidos de Segunda División B. Bueno, pues ahí escuchábamos a Chechu Alonso. La verdad es que yo la tengo en casa y es muy interesante, porque además es muy curioso, están todas las fotos oficiales, ¿no?, de todos los jugadores, información del club, de los jugadores, así que es muy interesante. Y como he dicho, pues lanzamos sorteo, como ya hicimos los sorteos de Cabeza Negra de nuestro amigo Manolo Piera, pues ahora toca sortear esta guía. Así que, pues como lo llevamos haciendo las últimas jornadas, la persona que acierte por primera vez el resultado del próximo partido, pues será el que se lleve este maravilloso libro. Así que nada, pues mucha suerte a todos. Luego lo pondremos también en nuestro Twitter, @Hércules y punto, y que a ver, que la suerte nos acompañe. Esperemos que lo acierte alguien que apueste por una victoria del Hércules, ¿no? Buena señal sería. Pues sí, porque los últimos que se han llevado el libro de Manolo Piera precisamente no habían puesto victorias, sí. I see trees of green, red roses too. Bien, pues vamos a seguir viajando por la historia, como nos gusta hacer siempre en esta parte del programa. Luego hablaremos de Quique Hernández, ¿no? Porque hoy, aprovechando que es la noticia del día, o que lo era, hasta que acabamos de anunciar que Bisniz va a ser nuestro nuevo jugador, nuestro nuevo entrenador, pues quería repasar su trayectoria. Pero antes de eso, quería volver otra vez a donde nos quedamos la última vez que estuvimos repasando las temporadas del Hércules, temporadas históricas, que fue en el año 48. No sé si os acordáis, por aquel entonces el Hércules estaba en segunda división y estaba intentando subir a primera. Era una época bastante más mejor, ¿no?, bastante más positiva que la de ahora, y la ambición del Hércules era otra. En aquella temporada se decide que el entrenador siga siendo Gaspar Rubio, el mismo entrenador de la pasada campaña, porque nos quedamos a las puertas del ascenso, ¿no?, y se consideraba que había hecho un buen trabajo. Fue la primera temporada sin el gran Manolo Maciá, el eterno capitán del Hércules, que había estado 17 temporadas seguidas defendiendo los colores blanquiazules. Aquella temporada fue la primera, ¿no?, de la era post-Maciá, y bueno, pues el Hércules empezaba la temporada sin un liderazgo claro, ¿no?, como lo había tenido en las anteriores. No obstante, a pesar de eso, la temporada empezó bastante bien. Estuvimos rondando las primeras posiciones durante toda la temporada. Tuvimos bastantes resultados positivos, como por ejemplo un 8-2 contra el Murcia, 8-2, ¿eh? Luego también resultados muy, muy divertidos, como un 3-4 contra el Badalona. ¿Os acordáis que el otro día empatamos a 0-0 en Badalona? Pues este partido fue similar, solo que se marcaron 7 goles más, ¿no? De 3-4 ganamos. Casi parecido, ¿eh? Casi igual, sí. Era otro Hércules y también era otro fútbol, ¿no? En aquella época se marcaban más goles. El tema es que el Hércules llegó a la penúltima jornada rondando las posiciones de ascenso a un solo punto de las posiciones de ascenso y jugando contra el segundo, estando el Hércules tercero, ¿no? Y claro, tuve ya una gran oportunidad, ¿no?, porque si le ganaba al Málaga en la Rosaleda, se podía meter, ¿no?, en posición de ascenso ya para la última jornada y depender de sí mismo. Sin embargo, no se consiguió. Sin embargo, el Málaga nos ganó 1-0 y ya esa derrota nos condicionó. A pesar de que la última jornada ganamos, nos sirvió y el Hércules se quedó un año más a las puertas de Primera División, ascenso que se conseguiría, pero años más tarde. Pues vamos ya con Quique Hernández. He de confesar que hoy voy a repasar la primera trayectoria de un hombre al que luego no voy a poder colgar su biografía en Alicantepedia, porque aún no le he hecho biografía a Quique Hernández, y os voy a explicar por qué. Hará un par de semanas le llamé para pedirle información sobre sus inicios futbolísticos, porque hay muchísima información en internet sobre Quique Hernández entrenador, pero muy poca sobre Quique Hernández jugador. Y entonces, muy poco por no decir nada. Entonces le llamé y le comenté que si me podía hablar un poco de cómo empezó en el fútbol y tal. y me dijo que sí, que me llamaría, y bueno, de esto hace un par de semanas y todavía estoy esperando, ¿no? No, porque está pensando que te cuenta, entonces estaría liado, ¿no? Con el tema eso, de la presidencia. El problema es que por aquel entonces todavía no era presidente y ahora ya sí, entonces no sé si va a encontrar, más liado todavía. Si va a encontrar tiempo para llamarme, pero bueno, desgraciadamente tengo que decir que tengo esa incógnita, ¿no?, de futbolística de Quique Hernández, y os voy a contar qué es lo poco que sé. Quique Hernández nace en Ana. Ana es un pueblo que está en el sur de Valencia, en el sur de la provincia de Valencia. Nació en el año 58, por lo tanto ahora mismo tiene 59 años. Y el tema es que empezó de futbolista, ¿no?, como todos, casi todos los entrenadores, pero se lesionó con 22 años. Se lesionó con 22 años y tuvo que dejar el fútbol. Y no sé ni en qué equipo jugaba ni de qué se lesionó. Tuvo que ser algo muy gordo, ¿verdad?, para que se retirara del fútbol tan pronto, ¿no?, con esa edad, ¿no? Pero no sé muy bien qué es lo que le pudo pasar. Si nos está escuchando, que segurísimo que sí, pues podía confirmárnoslo, podía mandarme un WhatsApp o lo que sea y tal, porque de verdad me gustaría mucho hacerle una biografía y tengo real, auténtica curiosidad. Sabéis que a mí me encanta, ¿no?, la historia de saber qué es lo que le ocurrió a este hombre, ¿no?, porque se frenó tan pronto, ¿no?, su carrera futbolística. No obstante, pues enseguida se metió de entrenador. Fue un entrenador muy joven, porque ya con 20 y pico ya estaba entrenando. Empezó con equipos de la zona, ¿no? Empezó con equipos de Valencia, equipos de regional, de tercera división. Su primer gran reto fue el Alcoyano. Fue el equipo precisamente de la localidad donde yo nací, en 1984 en segunda B. Poco después le fichó también el Levante. En 1987, el Levante, que por aquel entonces estaba también en segunda B. Era una época bastante más oscura que la de ahora, ¿no? A todo esto, pues llegamos al año 1992, cuando Aniceto Benito, el por aquel entonces presidente del Hércules, le ficha, estando también en segunda B, como estamos ahora, a Quique Hernández. Sería la primera etapa del valenciano en el Hércules, y fue una etapa muy gloriosa, porque consiguió el ascenso. Estábamos hablando de una época bastante oscura del Hércules, que me recuerda bastante a la actual, porque llevábamos 4 o 5 años seguidos en segunda B, y además varios años seguidos en los que ni nos metíamos en playoff. De hecho, la peor clasificación de toda la historia del Hércules es de esa época, ¿no? Quedamos decimoterceros, una cosa así, cuidado que este año la podemos superar. Y Quique Hernández cogió aquel equipo que parecía bastante bastante muerto y consiguió ascenderlo, consiguió meterlo en la promoción, cosa que no se consigue desde bastantes años, y consiguió ganar aquella promoción, por lo tanto ascendimos a segunda división. El año siguiente, evidentemente, se mantuvo de entrenador y consiguió una bastante decente sexta posición, ¿no? Para ser un recién ascendido no estaba nada mal. Bien, del Hércules se va al Elche y luego estuvo en el Almería también. Estuvo en esos dos clubes hasta que en el año 96 el Hércules vuelve a llamar a su puerta. Y además vuelve a llamar a su puerta para darle su gran oportunidad, porque aquel Hércules estaba ya en primera división y por lo tanto es la primera vez que Quique Hernández entrena en primera. Y bueno, pues de esta época nos regaló aquellas dos victorias contra el equipo de Javi, nos regaló aquellas dos victorias contra el Barça, tanto en el Camp Nou como en Alicante. Ya ni me esfuerzo en decirte nada. Aquellas míticas victorias, ¿no?, en el Camp Nou con los goles de Rodríguez, aquí en Alicante, ¿no?, con Pavlicic. Y bien, lo que pasa es que todos recordamos aquella temporada por eso, pero aquella temporada no fue buena. Se descendió de primera división. A pesar de eso, Quique Hernández se encontró ya un equipo bastante muerto, bastante en descenso, y bueno, pues se confió en él para que siguiera la siguiente temporada en segunda división. No la terminó entera, no obstante, porque no empezó demasiado bien. Digamos que este fue su primer fracaso, ¿no?, en el Hércules. Y bueno, pues fue destituido del Hércules. Fue la primera destitución que tuvo en el Hércules, porque la anterior vez no se fue bien, se fue a terminar la temporada. Y desde entonces entrenó a bastantes equipos. Estuvo en Castellón, estuvo en Lérida, en Numancia, con el Numancia, donde ascendió a primera división, si no recuerdo mal. Estuvo en el Recre, en el Córdoba. Luego se fue a Grecia y llegó a entrenar también al Aris y al Levadiakos, espero haberlo pronunciado bien. Y también estuvo en el Albacete y en el Huesca. Y en ese momento, pues coge el Hércules y le vuelve a llamar por tercera vez a su puerta, o mejor dicho, a su representante, que debe ser bastante bueno, el representante que tiene este hombre para haber entrenado tantos equipos. Y bien, pues esta etapa pues la recordamos ya todos, ¿no? Esta etapa es la que el Hércules estaba absolutamente muerto, con una pinta de segunda B que olía por todos los cuatro costados, y resulta, y va y hace un milagro y salva al equipo, lo consigue mantener en segunda división. La siguiente temporada empieza con garantías de un proyecto más sólido, de poder pensar ya en ascender a primera, y sin embargo la siguiente temporada es muy mala. La siguiente temporada es la que se desciende a segunda B, ¿no? Y bien, pues a partir de entonces volvió otra vez a Grecia, entrenó al Beria, y ese fue su último equipo. Luego se metió, ha estado en el entorno del Hércules durante todo este tiempo, en la dirección deportiva y tal, ¿no? Pero no ha vuelto a tener no ha vuelto a sentarse en ningún banquillo desde entonces, hasta el día de hoy, que bueno, pues ha dado un paso más en su carrera y se ha convertido en el nuevo presidente del Hércules. I see friends. Y bien, pues que con Quique Hernández terminamos y con Quique Hernández seguimos. A ver porque... si tiene la misma suerte, ¿no? ¿Sí? Y salva, aunque no como entrenador, pero trae ese espíritu. A ver, y nos salva un poquito. Yo no sé vosotros qué opináis de que un hombre que nunca haya sido presidente, ¿no? Que siempre ha sido entrenador, ¿no? Siempre ha estado en la parte deportiva, ¿no? Que ahora pase a los despachos. Yo creo que Quique Hernández ha tenido borrones y glorias en el Hércules. Creo que son superiores a las segundas. Creo que es una persona que... creo que el herculanismo tiene más motivos, ¿no? Para agradecerle que para reprocharle. Aunque sí que es verdad que tuvo algunas temporadas muy malas, ¿no? La última que estuvo, ¿no? De hecho, fue bastante mala. En fin, yo... mi aprecio por Quique Hernández es más, ¿no? Que mi desidia y le deseo todo lo mejor. Creo que... la última etapa que estuvo en el Hércules consiguió obrar un milagro, que fue salvar a ese equipo que estaba muerto. ¿Os acordáis de aquel equipo, ¿no? Que nos metían goleadas todos los partidos, ¿no? Que era un desastre y tal. Y lo que tiene ahora es otro reto totalmente distinto, pero al fin de cuentas es obrar otro milagro, ¿no? Que es reconducir esta temporada, ¿no? En fin, ¿qué os parece? No podemos decir que nos haya sorprendido que Quique Hernández sea nuevo presidente, porque ya venía rondando, ¿no?, estas últimas meses, pero no deja de ser sorprendente, ¿no?, que un tío que sea entrenador de repente lo metan a presidente. A ver, has dicho que tiene borrones y glorias, ¿no? Posiblemente más lo segundo, ¿no? Porque yo diría que sí, ¿no? Lo que pasa que es discutible, pero para mí, diría que sí. Yo creo que sí, pero lo más reciente son los borrones, porque al final ese descenso del Hércules a segunda B, Quique Hernández fue uno de los culpables de esa planificación deportiva. Al final yo seguía más o menos los entrenamientos del primer equipo y la verdad es que he visto equipos de cadetes entrenar más fuertes que ese Hércules. Yo creo que estaba ya un poquito viciado todo, ¿no? Además estaba por ahí el factor Quique Pina, que si ahora tienes a este, que si esto es un mercadillo, porque te cedo a un jugador, pero el día de mercado me lo llevo porque lo muevo. Al final había todo ahí un poco de vicio que él... Y sin exculpar a Quique Hernández, que seguro que a lo mejor es verdad que eso que entrenaba mal y tal, aquellos jugadores estaban muy poco comprometidos. Sí, ahí causa. Había un... Eran jugadores cedidos, era todo los muy... de Quique Pina. Sí, tal, al final... Que claro, poner en cintura a estos era bastante complicado. A ver, Quique Hernández, lo que pasa que ya yo creo que le pilló ya en una etapa de su carrera en la que, bueno, pues si tenía que ceder un poco en ese sentido, al final cedía, ¿no? No era un Quique Hernández joven que estuviera empezando, que igual tenía más... No, ya estaba un poquito, por decirlo a lo mejor mal y pronto, un poco más de vuelta de todo. Lo que sí que es verdad es que yo creo que como presidente puede tener su función, porque más que es un hombre de fútbol. Ramírez al final es un empresario que le gustan mucho las bravuconadas, ¿no? Que ahora voy a un entrenador que ponga cojones y sangre, cuando al final el fútbol se gana jugando al fútbol. Los cojones y la sangre, pues para otro lado. Que si pones actitud y pones un poquito de coraje y de garra, todo es más fácil. Pero si no juegas un pimiento, ya puedes ser el tío que más corre y que más patadas pegue, que no vas a ganar un partido. Yo creo que en ese sentido gana un hombre de fútbol, un hombre además que siempre se le ha visto cuando ha estado en el Hércules, un hombre bastante reflexivo, ¿no? Un poquito paciente, que sabe más dialogar con la gente, que sabe manejarse bien en situaciones comprometidas, que sabe llevar bien esas polémicas. Yo creo que eso sí que lo puede sacar adelante, porque recuerdo esa temporada cuando la convulsión que hay cuando sale Mandiá, cuando sale Sergio Fernández, se queda Mandiá, al final sale Mandiá. Uh-huh. Ese mercado de invierno del Hércules que era súper convulso, que si algunos jugadores se vino de fiesta antes de un partido o después, que estaba súper enfadado. Al final yo creo que eso más o menos lo supo reconducir bien y los fichajes que llegaron ayudaron y ese equipo, que estaba prácticamente sentenciado, se salvó. Yo creo que es eso, que apuestan por un hombre de la casa, porque al final es del círculo de confianza de Enrique Ortiz, Portillo y demás accionistas del Hércules, pero sí que me parece que es un hombre de fútbol, que al final es importante, un hombre que ha sido entrenador, que ha sido director deportivo, que sabe manejarse, que conoce gente, y que es eso, es una persona que me da la sensación que es bastante dialogante, que no va a ser un presidente que aquí se hace lo que yo digo y punto, porque al final tampoco puedo hacerlo porque no es máximo accionista, pero que me da que va a ser una persona que es bastante cercana y que va a tratar de hacer cosas bien por el Hércules y además de ese sentimiento de, yo creo que de igual hasta de cantera, igual es el momento de, ahora que viene el cambio de presidente, lo que decimos siempre, ¿no? Pero quizás es el momento de hablar de proyecto y de intentar hacer un proyecto a corto o medio plazo. A mí, fíjate, es un presidente que me podría llegar a ilusionar, ¿no? Un poco, porque lo que tú dices es verdad, es un hombre de fútbol, ¿no? Es un hombre que no es el mismo perfil que los últimos y tal. Pero es que no me lo creo, es que no creo, me parece toda una mentira, no creo que sea un presidente de verdad, me parece una continuación de todo el baile de presidentes que hemos tenido en los últimos años, Carratalá, Valentín Botella, Parodi, Ramírez y tal, que al final es que en el fondo mandaba siempre el mismo, que además no era ninguno de ellos. Entonces, a la hora de la verdad, me parece pues otra cara bonita y tal, cara bonita en el sentido figurado, ¿no? De que cae bien a la gente y tal. Pero es que ya solamente ya el hecho de que llegue ahora, ¿no? A mitad de la temporada. Es que es extraño. Que nos quedemos sin entrenador y se presente primero al presidente que al nuevo entrenador. Es que es todo un sainete, ¿no? Es el mismo sainete de siempre. No es la manera ideal, ¿no? Si de verdad quiere haber si quiere hacer un cambio de ciclo, no se hace ahora y de esta manera, ¿no? Y además presentado por Ramírez. En fin, yo es que no me lo creo, sinceramente. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero creo que es lo mismo, nos están vendiendo la misma alfalfa de siempre. Yo, a ver, no es que no me lo crea, es que me parece muy extraño, ¿no? Como tú has dicho, en qué momento viene ahora todo, cuando parecía que Ramírez asumía el cargo, ¿no? Del Hércules, sí. Que salía hablando, yo voy a poner dinero, yo tal, no sé qué. Y ahora de repente cambiamos, viene Kike Hernández, que no me disgusta, además, yo creo que es muy herculano, ¿no? Que lleva ya sí, el Hércules en sí. La sangre, yo creo que eso también nos puede... Eso creo que es indiscutible. Nos puede ayudar, porque siempre es mejor una persona que tenga sentimiento y que no solamente lo mire como un negocio, ¿no? Está, como una está muy arraigado en Alicante, hace años que vive aquí, su mujer también trabaja aquí... Sí, es... por eso. Pero yo lo que espero es que sea algo definitivo y que sea algo a largo plazo, ¿no? No que sea un trámite y que dentro de 3 meses vuelva a aparecer Ramírez o vuelva a aparecer otro, ¿no? No sé, yo creo que necesitamos un poco también de estabilidad institucional, porque eso no es que afecte a los jugadores, no quiero ponerles esa excusa, ¿no? Sí que afecta a los proyectos. Pero claro, es algo extraño, es un ambiente enrarecido. Y los proyectos a largo plazo no se hacen bien. No hay estabilidad. Si no hay estabilidad arriba. Pero bueno. Yo me gustaría saber lo que pasa por la cabeza de Ramírez, porque no sé qué sería. ¿Cuándo se solucionó más o menos lo de Hacienda? Que si compro las acciones, que si, yo voy a estar, yo voy a ser el que va a llevar las riendas del club, que tengo sí. El plan. Y ahora da un paso atrás. O bueno, un paso al lado, no atrás porque seguirá, pero da un paso al lado, deja la presidencia. Son movimientos confusos. Dejará de constar como presidente del Hércules, con su vinculación en el organigrama del Hércules. Yo creo que Ramírez es un empresario que de tonto no tiene nada, que es muy listo y él más mejor que nadie sabe en la situación en la que está el Hércules, Hacienda, Bruselas, compromisos con los jugadores, viendo que la temporada no va todo lo bien que esperaban, igual no asciendes, igual te toca un año más en el pozo de segunda B, que puede ser un gran, gran problema... Igual está preparando su... ¿Temes que pueda haber una escabechina y no quiera que su nombre figure? No, yo temo que haya visto Titanic recientemente y haya dicho, yo no quiero acabar como ese. Ya. Pues puede ser, porque la verdad es que, así visto desde fuera, parece un paso en falso, ¿no? Esto de que te hagas presidente del club y que de repente, menos de un año después, te quites de en medio, ¿no? O bien es un error que has rectificado, o bien es que has visto peligro por delante y has dicho, me voy del barco, ¿no? Antes de que se hunda, como tú bien has dicho. Yo creo que Ramírez es muy listo y ya en el Elche salió un poquito... No salió mal del todo, pero sí que salió... Un poco por la puerta de atrás. Sí, por la puerta de atrás, pero que podría haber salido peor. Si hubiese quedado, mira cómo está el Elche, cómo están los consejeros del Elche ahora. Salió perdiendo dinero, que no sé si lo habrá recuperado o no. Pero yo creo que desaprendió, no quiere pasarle otra vez. No sé si habrá... tenido un tira y afloja con Enrique Ortiz ahora a raíz de comprar las acciones, que si has puesto más, he puesto menos de lo que me habías dicho, no sé. Yo creo que ahí hay una intrahistoria que tiene pinta de ser muy interesante, seguro, porque la verdad es que los personajes se pueden escribir novelas. Pueden estar nominados al Goya, mejores actores de reparto. O más bien culebrones. Pero yo me parece bien lo de un presidente que sea de fútbol, ¿no? Porque al final yo creo que los clubes, por mucho que se organicen y se financien como empresas, tienen ese sentimiento de masa social, de club, de fútbol. En clubes pequeños, en segunda vez más de familia, yo creo que poner a alguien que sepa de fútbol y que haya vivido el fútbol desde pequeño y que no lo tenga como un hobby porque tengo dinero es importante. Pero me parece que hay ahí una intrahistoria con Ramírez, que creo que es una persona muy lista y que yo creo que nosotros no sabemos cómo está la situación financiera del Hércules, ni las cuentas, ni cómo está con Hacienda, pero hay muchas cosas que indican que no están bien. Uh-huh. Y que en algún momento llegará alguien que te diga, oye, tienes que pasar por caja, y la caja tiene telaraña, entonces ahí igual hay un problema. Y yo creo que puede ir por ahí un poquito es la cosa. Es bastante plausible, sí. Yo, en fin... Me compras la teoría. Te compro la teoría, efectivamente. Bueno, vamos a hablar del nuevo entrenador también, porque hoy es un día de noticias. Hoy es un día de primicias y novedades. Y tenemos a Josip Bičić. No sé si tampoco lo he pronunciado bien, porque menudo nombrecito tiene. Hombre, ahí tiene nombre de ruleta de la suerte, cuando, de compro vocal. Cuando ¿no? veo, sí, cuando veo tantas consonantes juntas, yo creo que será Bičić. Sí, algo así. Bičić. Por ahí irá la cosa. No, lo dejaremos en Bičić. Josip, por el nombre, ¿no? Vamos a llamarle Josip, que... ¿eh? Bueno, anticipar, por supuesto, que el próximo programa, la próxima semana, la sección de historia, repasaremos la trayectoria de Josip Visnik, como no podía ser de otra manera. Yo hoy venía, esta mañana he cogido un taxi y estaba hablando con el taxista, que es oyente nuestro, y me comentaba... No me digas. Sí, sí, se nos estará oyendo seguro. Y estábamos hablando de la posibilidad de Visnik, ¿no? Porque en aquel momento es uno de los que se me ha estado oyendo como entrenadores. Y los dos estábamos bastante de acuerdo en que de todas las quinielas, ¿no? De todos los que se oían, yo he llegado a oír también que si Palop, ¿no? Que si Morientes, que si tal, incluso el propio Quique Hernández. Me parecía el más adecuado y no porque tenga especialmente fe, ¿no? en Visnik como entrenador, sino porque es un hombre de la casa y creo que si viniera alguien de fuera ahora mismo, si los dos o tres primeros partidos volvemos a perder, volvería a estar muy discutido, ¿no? En cambio, a un hombre tan querido como Visnik, que, además querido de hace poco, ¿no? De los años 90 estamos hablando, ¿no? Que la gran mayor parte de la afición le recuerda, ¿no? Yo creo que le podemos dar más cuartelillo, ¿no? Y a lo mejor es eso lo que necesita un entrenador del Hércules, tanto como está el equipo ahora mismo, ¿no? Lo que necesita es un poquito de paciencia, ¿no? Paciencia que de un equipo que está funcionando tan mal, pues lo normal es que escase. Y además, Visnik, que llega en una situación que no es nueva para él, porque no te voy a adelantar toda la trayectoria para dejarte una exclusiva para el siguiente programa, pero sí que es verdad que ya entrenó en la 2002-2003, estaba Felipe Miñambres, duró 28 jornadas, se fue. Uh-huh. Me parece recordar que dimitió él, creo que fue de los pocos últimos entrenadores que ha dimitido él, si no estoy equivocado. Si estoy equivocado, seguro que nos llega ahora mismo un mensaje de rectificación. Eso es muy raro, un entrenador dimitiendo, porque cuando dimites no cobras el finiquito. Jornada 28, ahora si no me equivoco, estará la jornada 21 y estaba el Hércules noveno a 5 puntos del playoff de la promoción. En aquel momento no se promocionaba como ahora, de playoff directo, sino había fase de grupos. Estaba noveno, en la misma posición que está el Hércules ahora, lo que pasa que en vez de a 6 puntos me acuerdo, estaba 5. Tuvo 10 partidos y al final el Hércules acabó un décimo a esos mismos 5 puntos. Yo creo que llega a una situación parecida. En esa ocasión no lo consiguió. Cierto es que en esa ocasión era prácticamente su primera experiencia como entrenador. Después de eso tiene una dilatada trayectoria prácticamente y sin él prácticamente toda en Segunda División B con Fuenlabrada, especialmente en los últimos años, con Toledo, con Alcalá, que estuvo a punto de ascender. Perdió ese último ascenso del Hércules en segunda División B con Mandiá en el Rico Pérez ante el Alcalá. Fue el equipo que se quedó a las puertas, fue el Alcalá de Manuel Alfaro como director deportivo y Josip Visnik era el entrenador. Ese año que te comentaba que hizo 10 partidos con el Hércules, acabó la temporada y no se le renovó porque al final se decidió apostar por Granero, que duró esa temporada y media más hasta que llegó Mandía y se consiguió el ascenso. Así que yo creo que es un entrenador de la casa que tiene esa experiencia, llega a una situación parecida a la que ya estuvo, lo que pasa que ahora ya tiene mucha más experiencia. En esa ocasión era prácticamente la primera vez que entrenaba un equipo profesional porque había estado entrenando en las categorías inferiores del Hércules y luego estuvo también otro paso por el Hércules en juvenil. Así que yo creo que es el entrenador indicado por eso, porque la situación es muy delicada. También creo yo que no habrán querido quemar a ninguna estrellita, porque viene aquí Morientes, igual Morientes ha dicho, bueno, igual no se nos ha ofrecido, pero yo me pongo en situación con Morientes. Con Palop, son entrenadores jóvenes, figuritas, por decirlo de alguna manera, que van a decir, no me quiero meter en esa situación. Y yo creo que Visnik es el entrenador perfecto, porque conoce la casa, conoce el equipo, porque es un habitual del Rico Pérez, y que puede ser muy útil y tener esa opción de por lo menos meterle ese sentimiento herculano a la plantilla. Y tú, Miriam, ¿qué piensas? ¿Te motiva Visnik? Es lo que he dicho antes, ¿no? Ya no es el entrenador o el nombre del entrenador, sino los jugadores. Yo lo único espero que intente inculcarles los valores que ahora mismo les hace falta, la actitud que hace falta y que luchen. No me disgusta, se nombraba mucho, ¿no? Incluso cuando se fue Siviero en vez de Barragán, que fuera él. Y bueno, pues hay que darle tiempo. Espero que la gente también tengamos un poco de paciencia, aunque aquí eso no existe. El problema, Miriam, más que la gente tengamos más o menos paciencia, es que la categoría tampoco va a tener mucha más paciencia ya. Ya es que si no empiezas a ganar ya se acaba. Parece ya que queda mucho, pero realmente tampoco queda, son 13 partidos, tampoco queda que tanto queda, ¿no? Partido. Y bueno, pues veremos a ver. No sé, es que ya yo no quiero hacerme ilusiones, David. Sí, no me extraña, no me extraña y no te culpo. Pues nada, vamos a hablar ya del último partido. Vamos a ver ahora de verdad lo que creemos en Visnik, lo que de verdad, la confianza que de verdad nos inspira este entrenador. Jugamos contra el Zaragoza B, contra el Deportivo Aragón, que se llama este año, y está último. Es un partido de los que dice, bueno, es que si no le ganamos a esto ya es apaga y vámonos. Vamos con la porra. Empiezo por ti, Miriam. ¿Qué crees que podemos hacer allí en Zaragoza? 0-1 y dando gracias yo ya lo celebro, vamos, dando palmas y bailando. Venga, pues Miriam 0-1. Javi. Yo voy a decir 0-2, porque creo que va a ser un Hércules más alegre sin ese cerrojo de Barragán, y como tampoco quiero aquí venirme muy arriba, 0-2 lo veo bien. Venga, pues vamos a ver, nuestro técnico, Jaime Martín. 1-2, ¿no? Venga, 1-2, creemos en la victoria del Hércules contra el último, ¿no? Eso faltaría. Que es el único equipo peor que el Hércules en las últimas 5 jornadas. Bueno, mira, pues un dato halagüeño, ¿no? Por fin. Yo no sé qué voy a decir. Venga, voy a decir un 0-3, ahí volviéndonos locos. Bueno, sí, la sí, revolución. Sí, el mejor partido de toda la temporada. Venga, 0-3. El otro día, para el partido del Ebro, dije 3-2. Nada, por 5 goles de nada. Fallé, ¿eh? Casi, por los estuviste pelos. Cerca. Deberías de contármelo como ganador. Por 3, o sea, por lo menos hubo un gol anulado, que era casi, ¿no? Estuviste cerca. Yo sí, no me acuerdo ni lo que dije. Yo ya no me acuerdo quién ganó. 0-5 dijiste. Yo, mentira. Sí, eso yo por el Hércules nunca lo apuesto. Yo creo que no ganó nadie. Si lo apostaste por el Ebro. No, pero tampoco. Yo creo que todos dijimos victoria del Hércules. Hubo alguien que dijo un empate, pero creo que fue 1-1, no fue 0-0. A lo mejor fue Juanma, creo que es el más sensato del equipo. Es el que menos se le ve el plumero, ¿no? El menos pasional de todos. Y por eso es el que suele acertar, efectivamente. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya. Hoy, como estamos a las puertas de San Valentín, que es mañana, pues he querido coger para mí una de las canciones más románticas que existen en el mundo. A ver si, la verdad es que a ver si os gusta. Yo creo que has acertado, ¿eh? Pues con U2, con With or With You. ¡Qué maravilla! Sí, sí, un auténtico temazo. Pues nos vamos deseándoos, por supuesto, un muy feliz día de San Valentín. Bueno. Sí. A ver, Miriam, ¿tú estás enamorada? Yo sí, de la vida. Pues vamos a dejarlo pues así. Pues entonces seguro que tendrás un día fantástico. ¿Y tú, Javi, tú estás enamorado? De la radio. De la radio. Oh, ¡Qué bonito ha quedado eso hoy, en el Día Internacional de la Radio! Yo es que, Miriam, me enamoro todos los días. Y varias veces, además. Entonces sí, yo seguro que voy a tener un día muy especial. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí un martes más. El domingo volvemos a jugar. El domingo tenemos una nueva oportunidad de reconducir la temporada. Esta vez contra el último, en el campo del último. Será también el debut de Joseph Bisnit. Veremos a ver qué ofrece este nuevo entrenador, qué ofrece al equipo, si consigue encontrar una solución a esto, a este marrón que se le viene encima. Y ha sido un placer estar un programa más con todos ustedes aquí en Hoy Radio 4G, la radio de la organización Impulso a Discapacitados en España, en el 91.4 del FM y también en la página web www.hoyradio.es. Muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, a la Asociación Herculanos por haber hecho realidad este proyecto. Y recuerden que el Hércules es como esta canción, ¿no? Contigo o sin ti, pero siempre le queremos. Muchas gracias por seguirnos a todos y macho Hércules.